Victorian, Inocenza, Promes, Anagrán, Media Silvana, Mora, Deville, Jetien, Sol y Oro, Andros, Ritmo y todo el erotismo de Mordisco. Blanquería Arredo. Y a esta hora de la mañana nos vamos a ir hasta Roque Pérez, porque hoy es el 98º aniversario de la ciudad de Roque Pérez. Vamos a charlar un poquito con el Intendente Oreja. Buen día, Intendente, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, Tosca, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, feliz aniversario, ¿eh? Bueno, gracias. Uno más de estos 98, se nos fueron, hace 98 años que se nos fueron. Y sí, a nosotros no, se le fue a toda la comunidad. Los extrañamos como parte de Saladillo. Sí, cierto, claro, tiene razón, nos fuimos de Saladillo, nos desprendimos. ¿Sí? Exactamente. Sí. Bueno, Intendente... Pero bueno, algún pedacito le robamos a otro distrito de Lindero también. Sí, ¿no? Nos sacamos un poquito a 25 de mayo, sí. Claro, ahí está. Bueno, es la forma en que se construyen los nuevos distritos, claro, a veces, ¿no? A veces salen de un solo distrito y a veces se toma de dos o tres. Exacto. Aparte, unos adelantados, Intendente, porque... Lezama, por ejemplo, y todo eso, hay un montón de gente que también quieren dividir otras localidades. Sí, parece ser que antes era más sencillo, ¿no? Y claro. Tal vez las comunicaciones eran más difíciles, entonces había que tener gobiernos locales en cada núcleo urbano que se iba formando y que se veía que tenía empuje y que tenía mucha actividad. Y eso debe haber ocurrido en ese momento aquí en Roque Pérez. Cuando empezó a formarse el núcleo urbano alrededor de la estación de tren que había pasado en 1884, sí, creo que el mismo día que llegó a Saladillo. Claro, ahí está. El tren Luz del Desierto. ¿Cómo está hoy Roque Pérez? ¿Cómo se ve ahí a casi 100 años? A casi 100 años. Bueno, nosotros vemos una comunidad con mucho empuje, con mucho crecimiento, con la gente, gracias a Dios, hoy los jóvenes tienen posibilidades laborales, pueden quedarse y viene gente de otros lugares. Hay mucho empuje y mucho dinamismo, es decir, eso es lo que vemos en los últimos años. El censo del año pasado nos dio como uno de los distritos del centro de la provincia de Buenos Aires que más ha crecido, hemos crecido un 15%. En cantidad de habitantes, por supuesto, ¿no? Y eso es muy alentador, es realmente nos deja muy tranquilos, porque lo que uno quiere o lo que queremos todos es que el pueblo crezca, que tengamos mejores servicios, mejores posibilidades, y siempre que hay un crecimiento importante, eso se puede dar. Hoy hay ciertas actividades, ciertas condiciones, como es el caso de la medicina, por ejemplo, que es compleja, y por eso las comunidades más grandes pueden tener una mejor medicina, por dar un ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Para todo eso hace falta el crecimiento, incluso para posibilidades educativas, ni hablar de posibilidades de trabajo. Y gracias a Dios estamos creciendo de manera tal que nos está quedando chico el ejido urbano, por ejemplo. Claro. Y bueno, hay que abusar el ingenio y conseguir recursos y no escatimar esfuerzos de parte del Estado para acompañar ese crecimiento. Uh-huh. Intendente, y bueno, con obras también, además de este año se han encarado distintas obras, ¿no? Que tienen que ver con la actualidad de Roque Perense y seguramente van a seguir con más, ¿no? Sí, sí, el año pasado se pavimentó un nuevo acceso, Roque Perense tenía un solo acceso pavimentado, ahora hay otro pavimentado, esto fue con recursos del gobierno nacional. Ese acceso se va a continuar ahora en lo que es ya una segunda etapa de la circunvalación, porque no tiene circunvalación, ya está la empresa contratada, ya está entre nosotros, ya se firmó el acta de inicio de la obra, es una cuestión muy, muy importante, se va a abrir otro paso a nivel, van a circular los camiones por un costado de la población, lo cual, bueno, es realmente muy, muy importante. En estos días me han dado la noticia de que se abrieron los sobres de la licitación de un jardín de infantes. Hoy hay casi 100 chiquitos que están funcionando, que tienen un jardín de infantes que está funcionando en dependencias municipales con bastante complicación para nosotros. Así que es decir que hay una necesidad imperiosa de establecimientos educativos. Posiblemente dentro de poco va a ser necesaria escuelas primarias, una escuela técnica que también estamos pidiendo que se contrate o que se haga la obra. En fin, esto es parte de un panorama realmente muy importante para Roque Pérez. Uh-huh. Las obras que nosotros podemos considerar, amén de como tenemos otras pedidas, pero bueno, las obras más importantes serían esas en un futuro ya muy próximo y muy seguro. Hemos conseguido unas 17 o 18 hectáreas de tierra muy bien ubicadas, muy céntricas, muy próximas, o dentro de lo que es la zona, la zonificación de Roque Pérez, la zona urbana, que va a ser muy importante para poder o entregar terreno, hacer viviendas, porque es otro déficit muy importante que tenemos también. Que esto todo tiene que ver con el crecimiento explosivo que tuvo Roque Pérez en los últimos años. Claro. Intendente, también, bueno, es inevitable hablar un poquito de política. El Frente para la Victoria, bueno, va a tener internas en General Alvear, no sé, en Roque Pérez también. Sí, sí. Nosotros lo lamentamos, hubiéramos querido la unidad, pero bueno, eso no ha sido posible. Esperemos que las internas no dejen heridas, que no podamos seguir adelante. Claro. O que tengamos algún problema derivado de eso para la general del 23 de octubre. Pero bueno, siempre nos hacemos el propósito de tener una interna sana, con buen diálogo en vez de peleas y discusiones. Así que es lo que pedimos, lo que queremos y lo que vamos a tratar de hacer. Uh-huh. Nosotros todavía no tenemos la lista conformada, si bien, bueno, ya está la candidata, que es Mónica Forastieri. Uh-huh. Pero faltan... Hoy estamos... abocados a lo que es la fiesta de Roque Pérez, tenemos para todo el día, así que claro, mañana vamos a tener que comprimir los tiempos y sacar adelante la lista. Claro, porque mañana hasta las 12 de la noche es, ¿no? Exactamente. Claro, y hoy arrancan a las 13:30. 13:30 tenemos el acto, 14 o 14:30, no recuerdo bien, es el desfile, que es tradicional, donde, bueno, todas las fuerzas vivas pueden mostrarse. Uh-huh. Ni hablar las instituciones, las escuelas, bueno, todos los que tengan algún interés en desfilar están presentes, y les puedo asegurar que mucha de la gente que quiere, a la que le gusta desfilar, es realmente muy lindo. Uh-huh. Intendente, por último lo meto en un poquitito de política, pues salió publicado hoy en el suplemento extra que viene con el diario La Mañana, que dice que usted competiría con Mancinelli. ¿Esto lo confirma o lo desmiente? No, yo lo desmiento. No he hecho ninguna gestión para eso. No estoy compitiendo con el legislador actual, López Mancinelli. No lo he propuesto. No sé si alguno me ha propuesto por ahí, por eso sí. Veo esa noticia en el diario. Sí. Pero yo no he tenido esa inquietud. Es más, probablemente acompañe a la lista local. Claro. A algunos le parece que no es correcto, pero bueno. Me gusta el pueblo, lo que hago por el pueblo, y si puedo seguir aportando de otro lugar, bienvenido sea. Ahí está. Intendente, en su figura y como representación de todos los roqueperenses, les damos el feliz aniversario y muchas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirme expresarme para toda esta comunidad. Gracias. Un saludo grande, hasta luego. Adiós. Ahí estábamos con el intendente licenciado Oreja en la ciudad de Roque Pérez hoy compartiendo, bueno, este día tan particular, ¿no? Para los roqueperenses, como lo es el día de su aniversario. Nosotros seguimos con un poquito más de música aquí en La Mañana en Vivo de la 106.